roto de dolor por tu amor, tendido al sol sin dirección desde que perdió las huellas de tus besos. Ese es el jefe de la policía. Dime quién, a ver quién confía. Y el resentido de Cupido es el